Un clásico sonando en Mañanas de la X, son los Goldfrapp, esa canción se llamaba Rocket y es la hora de tener más tiempo para ti. La X y Tipi te dan la hora, 9 de la mañana, 15 minutos. Si buscas horarios flexibles de 36, 40 y 42 horas semanales, es momento de unirte al Top Team. Disfruta de bonos de contratación, comisiones, contrato a término indefinido, acceso al exclusivo Gaming Arena y más. Aplica hoy a convocatorias bilingües y trilingües, en inglés, portugués y francés, en tipijobscolombia.com. Sé parte del Top Team antes del 30 de noviembre y disfruta del exclusivo Tipi Fest 2025. Aplican términos y condiciones. Vamos a irnos para finales de los 90, porque en ese momento ya existía una banda llamada Daft Punk. ¿Qué pasa? ¿Sí? La mitad de Daft Punk, que es Thomas Bangalter, dijo: yo quiero crear un proyecto alterno al que ya tengo con Daft Punk y me voy a unir a Alan Braxe y a Benjamin Diamond para crear algo llamado Stardust. Ajá. Que se hizo muy famoso y que tuvo un lanzamiento único. Eso, porque ellos chévere. No volvieron a hacer música. ¿No? Y nos presentaron en ese momento una joya irrepetible del French House. Se llama Music Sounds Better With You. Y suena al aire en La Nación de Más Música, hoy preguntándoles cuál es esa canción perfecta para abrir el fin de semana. Y justo esta era la que nos recomendaban a través de @laxmasmusica en redes sociales. La pedía exactamente Paola Morales en nuestra cuenta de Instagram. Y por eso, aterriza también en laxmasmusica.com y en nuestra aplicación. A ustedes, lo seguimos leyendo para que nos cuenten esas canciones perfectas para abrir fin de semana y sobre todo este festivo. Together.

Ahí está Adam Port, la canción se llama Move y les tenemos invitación especial porque en la X y el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal creemos que el amor no se compra, se adopta. Por eso te invitamos a vivir el día de adopción, todo por ellos, este 20 de diciembre en el Centro Comercial Portal 80. Ven y conoce a los peluditos que buscan un hogar y deja que uno de ellos cambie tu vida para siempre, porque el amor, porque dar amor también es adoptarlo. Cata Blanco, tenemos noticias en el lado de la música, una artista de la que casi no hablamos. A ver. Casi no hablamos acá. En no es tan famosa, entonces. No es tan famosa, seguramente es una de esas artistas emergentes que hasta ahora están haciéndose un nombre en la industria de la música. Se llama Taylor Swift. Ah, sí, claro. Sí, yo no sé si tú la conoces. He visto por ahí un par de cositas de ella. Bueno, pues resulta que es noticia nuevamente Tay Tay, porque va a sacar un documental nuevo. Salió el tráiler de The End of an Era, que básicamente es la docuserie que muestra la vida de Tay Tay, la vida de Taylor Swift, tras bambalinas de su icónica gira The Eras Tour. Recordemos que ella estuvo girando, ¿cuánto tiempo? ¿Como 2 años con por ese ahí, tour? Sí. ¿Como el año pasado y este año? Es que se demoró un montón porque literal le dio la vuelta al mundo. Sí, sí, eso fue para, o sea, entre comillas, como para cuál disco fue ese, realmente. No, es que cada era era un disco diferente. Ah, The Eras Tour, son las claro, eras, ¿no? Ajá, claro. Ella arrancaba haciendo un barrido por cada una de sus eras hasta llegar a la última que fue... O sea, todo eso se dio antes de este último disco que es eso, The Life of a Showgirl. O sea, eso fue hasta The Torture Poets Department. Exacto. Bueno, entonces pues resulta que fue uno de los... Probablemente de las giras más importantes de la industria de la música en la historia. Una de las giras que más dinero recaudó a nivel mundial durante este tiempo. Uh-huh. Una de las giras más largas que se han hecho también. Y pues Taylor decidió también grabar. Decidió hacer una docuserie. Precisamente, pues sí, retratando todo lo que vivió tras bambalinas en su Eras Tour. En el trailer que salió precisamente, que usted lo puede ver, pues la cantautora de pop Taylor Swift muestra a los espectadores su lado más íntimo, apareciendo incluso sin maquillaje en algunas escenas. Yo creo que muchas de las cosas que los verdaderos Swifties querían ver, como la intimidad de ella, conocerla más, conocerla realmente, cómo es ella en su vida cotidiana, cómo se prepara para pues recibir tanta atención, recibir a la gente, que son 70.000 personas en un estadio lleno. Pues también en la docuserie ella se despide completamente de esta era para dar inicio a la era de The Life of a Showgirl, que es este último disco que sacó en el 2025. Sí, señor. Pues sí, pues a mí me parece interesante igual, ¿no? Pues es que es conocer a la persona detrás de el artista, y sobre todo en una gira tan larga. Se había hablado antes del esfuerzo físico que ella tenía que hacer, porque hay que decir que su cuerpo cambió muchísimo. Claro. Las jornadas de entrenamiento, claro, eran shows más o menos de 3 horas cada uno. Uf. Y a veces cantaba varias noches seguidas, descansaba, claro, un par y vuelva y hágale. Y durante el inicio del avance se puede ver a esta artista siendo llevada al escenario mientras ella está como reflexionando sobre todo el show y dice: soy muy consciente de las fuerzas misteriosas que están en juego y que jamás podré controlar. Este espectáculo creo que es una experiencia de unión para unas 70.000 personas a la vez. Wow. Y hay algo muy especial en todo eso. También Variety estuvo hablando del tema de The End of an Era y narra el desarrollo y el impacto, pero además el funcionamiento interno de una gira tan exitosa. Así que está documentando los inicios de la relación amorosa entre Taylor Swift y su actual comprometido, eso, que es Travis Kelce. Eso también yo creo que va a ser motivo de mucha gente para ver la serie. O sea, claro, porque Taylor, quiéralo o no, ella es una figura que siempre ha estado permeada por sus relaciones amorosas, y creo que eso también siempre le ha traído mucha atracción del público, claro, de la audiencia. Entonces ver cómo ella empezó su relación con Travis Kelce y empezó este fairy tale literal de la cheerleader, ¿no? De la cantante de country con el quarterback, pues que no es un quarterback, esa no es su posición, pero pues con el jugador de fútbol americano creo que va a ser interesante. Y a mí me interesa también, o sea, es el chisme. Es chismecito, mira. El chisme. Los fanáticos van a poder ver apariciones especiales de otros músicos de renombre como Sabrina Carpenter, como Ed Sheeran, como Gracie Abrams, como Florence Welch, y también se muestran imágenes tras las bambalinas, pues, por ejemplo, de Sabrina Carpenter y Swift planeando su número antes del concierto, por ejemplo, en Nueva Orleans, cuando Swift llamó por teléfono a invitarla a decirle, oiga, venga, salga aquí conmigo a ver cómo nos va. Así que es una, sí, así que es una docuserie que promete mostrar el proceso de planificación de la selección sorpresa de cada concierto del Eras Tour, porque ella solía sacar muchos invitados, así que vamos a poder ver esa parte de la historia. Sí. Y empieza con una estrofa y el estribillo de New Year's Day, que es el puente de una canción que tiene ella también como parte de su discografía. Aparece la mamá de Taylor Swift hablando de su música, su relación con Travis Kelce. Va a tener 6 episodios y recuerden que va a llegar el 12 de diciembre, justo antes del cumpleaños de esta superestrella. Para que estén bien pendientes, porque seguramente, así como ella rompe récords en streaming, en venta de boleterías, en merch, en la cantidad de gente que mete a los estadios, pues seguramente en esta docuserie también va a estar rompiendo récords. Me acabo de dar cuenta de algo que yo no sé por qué tenía esa información en el fondo de mi cerebro, y es que ella cumple el 13 de diciembre. Sí, claro, 12 más 1. Ella, el 12 más 1, ella cumple ese día. Claro, es que es mucha... Yo creo que de tanta información que ha salido de Taylor Swift, uno sabe cosas de ella que no tenía ni idea. Por ejemplo, ahorita que mencionabas a la mamá, yo me acuerdo que por allá hace unos 5 años yo vi un video de Jimmy Fallon, que ella fue allá después de que le hayan quitado las cordales y pusieron un video de Taylor toda inflamada, toda vuelta a nada, y la mamá es un personajazo. También, eso es verdad. La mamá es un personajazo, yo creo que también es va a ser interesante verla. Y a Sabrina me interesa verla también, o sea, uno también ver a Sabrina En donde sea, porque yo no conozco a Sabrina personalmente, o sea, como, pues personalmente no, pero me refiero como nunca la he visto a ella fuera del ambiente de ser Sabrina Carpenter, ¿sí me entiendes? Del artista, exacto. Creo que puede ser interesante. Va a estar bien interesante esta docuserie de Taylor Swift, que se va a llamar The End of an Era, y de la que tienen que estar bien pendientes. Pero hablando de Tay Tay, vamos a destapar su más reciente disco, The Life of a Showgirl, en donde conocimos canciones como esta, es The Fate of Ophelia, aterrizando en Mañanas de la X, Cata Blanco y Chris Méndez acompañándolos hasta las 11 de la mañana. I heard you calling on the megaphone. You wanna see me all alone. As legend has it, you are quite the pyro. You light the match to watch it blow. A cold bed full of scorpions. The venom stole her sand. inside my memory, and only you possess the key. No longer drowning and deceived, all because you came for me. La X está al aire. Troy Sivan aterrizando en Mañanas de la X y estrena tu Ford en noviembre con precios imperdibles para ti. Visita nuestros concesionarios Ford a nivel nacional y encuentra ofertas de salón del automóvil. Aplican términos y condiciones, consúltalos en tu concesionario Ford más cercano. Y de esta noticia voy a necesitar tu ayuda. Señora. Porque yo no soy... A ver, me gusta el fútbol, pero no sé mucho de fútbol. Ok, no pasa nada, todo bien, que yo soy un FIFAs declarado. Ay, Dios mío, tengo miedo. Solo FIFAs, solo fulbo. Pues resulta que se jugó una nueva fecha FIFA de eliminatorias para el Mundial 2026. Ajá. Y como ya falta, uy, menos de un año para menos este de un torneo. Año, ¡Qué emoción! Pues ya tenemos 29 países clasificados en total. Y quiero que revisemos un poquito la lista a ver cómo va esto, cómo va Colombia ahí, qué puede pasar. Bueno, échele ojo. A ver, lo primero es que hay que decir que este Mundial va a ser especial. va a ser diferente a todos los otros mundiales que se han vivido en la historia, porque es el primer mundial en el que se van a clasificar 48 equipos. Desde hace muchos años hasta este último mundial 2022 que ganó Argentina, el número de equipos que competían eran 32. Ok. Ahorita este mundial va a ser el primero que... Primero va a tener 48 equipos, que va a ser mucho más largo. Sí. Normalmente el mundial dura un mes, este va a durar aproximadamente un mes y medio, puede ser, porque pues se van a jugar muchos más partidos, y aparte de eso se va a jugar en tres países al mismo tiempo. Se va a jugar en Estados Unidos, en Canadá y en México. ¡Ay, vamos! Entonces va a ser un mundial nuevo, diferente, pero muy interesante y seguramente muy bonito, porque pues el mundial, cuando el mundial está jugándose... todo está bien con el mundo, para nosotros los que amamos el fútbol. Exacto. ¿No? Entonces hablemos de los clasificados para este Mundial 2026. Japón oficialmente fue la primera selección clasificada al Mundial 2026, aparte de México, Estados Unidos y Canadá, que pues obviamente ya están por clasificados por ser anfitriones. Ajá. Exacto. Japón, que como dato curioso también había sido la primera selección en clasificar a Alemania 2006, sí, a Sudáfrica 2010 y a Brasil 2014. Okay. Japón, que igual voy a decirlo, no tiene una eliminatoria tan difícil en Asia. Es uno de los mejores equipos asiáticos y siempre lo ha sido, y pues por eso seguramente siempre es la primera en clasificarse, ¿no? Es que sí, no es tan competida la eliminatoria asiática. Pero también con el aumento a 48 selecciones en este próximo mundial, pues va a haber selecciones que van a tener la oportunidad de ir al mundial por primera vez, y eso también siempre es valioso en el fútbol. Cabo Verde va a ir al mundial, que si usted no sabía, es un país, sí. Existe. Es una nación. Uzbekistán va por primera vez al mundial, y Jordania también va a jugar su primer mundial en 2026. Chévere. Y chévere porque, por ejemplo, el mundial pasado, en el 2022, también hubo una selección que fue por primera vez, que fue Georgia. Ajá. Georgia. Sí. Pues sí, Georgia, que fue y sorprendió, pasó a los cuartos de final, si no estoy mal, no cuartos o octavos de final, pero le fue avanzó muy bien, o sea, tenía muy buena selección. Marruecos fue una selección que dio una sorpresa gigante porque llegó a semifinales y tiene un equipazo para este año, la selección de Marruecos. Entonces, chévere por ese lado. En África, Asia y Sudamérica ya están confirmados todos los países que van directico al Mundial 2026, mientras que Inglaterra se convierte oficialmente en la primera y única selección europea clasificada hasta el momento. Recordemos, uy, que las eliminatorias europeas son de las más competidas probablemente en el mundo, con las suramericanas, pero son de las que más se demoran porque se dividen como en bombos. O sea, no es como una sola eliminatoria para Europa, porque hay muchos países. Entonces se divide como en Europa Oriental, Europa Occidental, Europa del Norte y Europa del Sur. Entonces, hasta el momento, Inglaterra, que tiene un combazo para el próximo año, es la primera clasificada por el lado europeo. Vamos a revisar rápidamente las 29 selecciones que ya están clasificadas al Mundial 2026 por continente. Listo. ¿Listo? Vamos a la CONCACAF, que son las eliminatorias de Centroamérica y Norteamérica. Hasta el momento, las de CONCACAF son las anfitrionas, Canadá, Estados Unidos y México. Listo. Pero ahí podría tener la posibilidad de entrar El Salvador, Honduras, Panamá, Costa Rica, bueno, pues todas estas selecciones que usualmente están en el mundial. Las selecciones clasificadas en Sudamérica, las clasificadas CONMEBOL, que son las nuestras directamente, ya son las siguientes: Argentina, actual campeón del mundo; Brasil, que le fue muy bien, pero que se fue pinchando al finalcito de las eliminatorias, que le ganamos en Barranquilla 2-1 con verdad, dos goles de Lucho Díaz. Eso fue espectacular. Celebra lo curramba. Uy, eso fue espectacular. Ecuador también clasificada, que hizo unas muy buenas eliminatorias. Uruguay es otra de las selecciones clasificadas. Paraguay y por último Colombia, que se metió al final. Ay, menos mal, gracias al cielo, gracias a Dios. Pero yo creo que vamos con buena gasolina para este 2026, especialmente porque Lucho Díaz está enfocadito y está enchufado y, Dios mío de mi vida, me pone a soñar. Bueno, vamos para Asia. Toqué un tema sensible hoy. Mañana sí, es X. Sí. Es que a mí me hablas de James Rodríguez y de Lucho Díaz y yo... Ay, me da escalofríos. Bueno, vamos a Asia, a las selecciones clasificadas. Como les decía, Japón, que fue la primera selección clasificada al Mundial. Irán va al Mundial, que siempre tiene buena presentación, siempre es un equipo complicado. Uzbekistán por primera vez. Corea del Sur, que siempre está presente. Jordania por primera vez. Qatar, que ya había ido pues al Mundial de Qatar. Sí. Era imposible sacarlos de Qatar 2022, pero que pues clasificó para este Mundial también. Arabia Saudita, que pues el Mundial pasado, primer partido, le ganó Argentina 2-1. Fue el único partido que perdió Argentina, y ahí para arriba no volvió a perder y fue campeona del mundo. Pero pues Arabia Saudita hizo la hazaña de ganarle a Argentina en el Mundial. Sí, importante. Y Australia, que siempre va también al Mundial. África. En África hay buenas selecciones, siempre son difíciles los africanos. Marruecos, sí, que como te decía, muy buena actuación en el Mundial pasado 2022. Túnez va al Mundial. Egipto, encabezados por Mohamed Salah, el crack del Liverpool, el ex compañero de Lucho Díaz. Argelia va al Mundial, que también siempre está por ahí presente. Ghana, que es muy bueno también. Cabo Verde por primera vez. Sudáfrica, que vuelve al Mundial desde probablemente el Mundial de Sudáfrica del 2010. Senegal, que siempre también está presente. Y Costa de Marfil, que es uno de los más fuertes por el lado de África. Europa ya tiene la selección de Inglaterra clasificada. La selección de Francia está a un pasito de clasificarse, todavía no está confirmado, pero también seguramente va a estar. Y pues de Europa podemos esperar, obviamente, a Portugal, a España, a Alemania, a Holanda. ¿Quién más por ahí? Bueno, no, es que hay muchos países en... A Rumania puede ser, a Turquía, a Italia, obviamente. Bueno, pues habrá selecciones que se queden por fuera, pero pues ahí están los competidores duros para el próximo Mundial. Y por el lado de Oceanía también ya está clasificado Nueva Zelanda. Eso es lo que hay hasta el momento. 29 selecciones, todavía quedan cupos para el Mundial 2026. Y esta última fecha FIFA... Más bien, no última, pero esta fecha FIFA que se está jugando del 10 de noviembre hasta el próximo 18 de noviembre, pues pues sí, vamos a ver qué otras selecciones logran clasificarse a este Mundial 2026, que probablemente va a prometer cosas muy chéveres para el fútbol, para los fanáticos del fútbol como yo, para los FIFAs. Sí. Y hablando de fútbol y de música, vámonos con una canción que... respira y transpira fútbol. Ellos son los Imagine Dragons, canción que hace parte de el FIFA, no me acuerdo ni cuál es, creo que es el 2011. Esto se llama On Top of the World, de Mañanas de la X, Cata Blanca, Cata Blanco. Dios mío, bendito. Cristian Méndez al aire. I'm a doctor.

La X.